la verdad oculta está. Siento un frío en la piel que quema ya mi hueso, que confunden fuego con placer. Bye. hay que...